Mira quién vino, nene. Ahora tengo miedo de presentarlo porque seguramente voy a meter la pata porque venimos tan mal con Daniela Daos. No anda el taxi, llueve, no llegaba, le traemos mal la coca, no le podemos dar los auriculares. Vos venís y le planteas sus enemistades con la gente. Vino Daniela Daos, es un presentador de televisión, es actor, es director de teatro, es productor. Es un gran comediante y también un gran actor de dramático. Y alguien con sentido del humor, claro, evidentemente, porque si no, otro en su lugar estaría de mal humor en este momento. Sí. No sé cómo está hoy, ¿eh? Pregúntale vos. ¿Cómo está de ánimo? ¿Es que dice? Le pregunto, Daniel Arauz, ¿está de mal humor? Es que no se escucha. ¿Lo logramos a poner de mal humor o no? No. Estoy acostumbrado, estoy trabajando. Lo que pasa es que, forma parte de cómo vive la ciudad, ¿no? O sea, todo el tiempo... hay que estar preparado para surfear una CB, porque si no, entonces a raíz de eso también un gran abrazo a todos aquellos que trabajan en los laboratorios construyendo estas pastillas que tomamos para tranquilizarnos, en fin, un montón de cosas, sí. Bueno, que entonces... hacen, digamos, el negocio del caos, el bien. Caos. Llegar hoy al centro no fue con alerta meteorológico. Primero tenés que tener ganas de salir de tu casa. Sí. Porque te dicen que no podés salir de tu casa con alerta meteorológica. Claro. Muchísimas gracias. Ahí le trajeron una llamada. Ay, pero le trajeron cero. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Sí, claro. Bueno, ahora no sea tan malcriado. A mi amigo Beltasti, cuando estábamos filmando, papá se volvió loco en República Dominicana. Que quería comer langosta, quería comer langosta, todo un día, ¿viste? Porque hay que estar, vamos a salir a comer langosta. Y fuimos a un lugar donde entendí un gallego y dice, bueno, hombre, estamos en República Dominicana, que ahora te traigo una langosta. Y le trajo un canasto con, si yo te dijera, era un matambre de pollo, langosta. Vos sabés que no nos animamos porque no sabíamos ya directamente qué era, ni langosta era, no sabíamos lo que era. Por eso, a veces uno se pone obsesivo con algo y es al revés, hay que destrabar ahí la energía. O sea que la coca cero es lo que el canasto de pollo a la langosta. No, estábamos hablando, hicimos un reportaje la otra vez, somos así, téngannos paciencia, ¿eh? ¿Somos así quiénes? ¿De vos y yo, cuando hablamos. Sí, yo no me hago cargo del ser, bueno, así. Ella me habla de una cosa, yo le contesto otra. Sí, teléfono compuesto. Nos faltó el aplauso para nuestro invitado del día de hoy, señor Daniel. Vamos a aplaudir. ¡Al puto! Vino encima, Cato. Vino con lluvia, vino con alerta meteorológica, vino con Berta acechando grosso. Sí. Daniel, bueno, para contribuir al buen humor. ¿Le van a poner nombre ahora a la tormenta? Se llama Berta. Sí. Y lo que yo vengo diciendo es, Berta es nombre de tormenta horrible, madrastra mala. Le hubiesen puesto Natalia, Agustina. No pasó nada finalmente. Y pero cuando vuelan los edificios, viste, acá para acá pasó Julito, dice la gente. Es raro, lo del nombre de las tormentas es otra colonización, ¿no? Y todo nombre de mujer. Siempre de mujer. Daniel Arauz, para contribuir al buen humor, sí. No le voy a dar bola, la Corte Suprema falló a favor de la constitucionalidad de toda la ley de medios, y eso es algo que te puso muy contento a vos. Sí, la verdad que sí, porque trabajamos en esa ley durante 9 años, muchos compañeros. Me acuerdo cuando nació allá en el ND Ateneo, la verdad que... recuerdo esas primeras reuniones que éramos 20 y a partir de ahí, bueno, se siguió manteniendo, se laburó y la verdad que en ese pequeño grupo de personas o los demás compañeros que se fueron sumando a través del tiempo en la ley de medios, creo que todos lo hicimos con el espíritu de hacer algo por la democracia, ¿no? Es decir, después... se hizo crónico este tema con Clarín, digamos, porque claro, cuando en esa época uno decía, pero cómo puede ser que alguien tenga 200 menos en ninguna parte en el mundo, que no puede tener tanto. Es una cosa de loco, sobre todo cuando yo me acuerdo hace muchos años una nota que di a Revista Pronto, promocionando un espectáculo, yo decía que la televisión es es un sistema de esclavitud. Entonces, bajo ese concepto, sabiendo el poder que tienen los medios sobre las personas, de hecho, no porque me lo haya dicho otro, sino porque me doy cuenta de lo que a mí me pasa con la televisión. Cómo en el caso de la televisión, en el caso de los diarios, en el caso de aquel que uno busca para informarse, para saber qué está pasando en el mundo afuera. Entonces, empezamos a trabajar en esta ley, sobre todo discutimos muchos temas. También charlamos lo que para mí significaba la posición de todos los artistas que viven en el interior del país, porque acá, bueno, hay 700 radios, 300 canales de televisión, pero vos te vas a Córdoba y los actores, las personas que eligen mi profesión, muy pocas son las que pueden vivir. Tienen, allá. Sí, allá, en Tucumán, en La Rioja, en Rosario, en Santa Fe, en todos lados. Una cosa más, está ahí, muy centralizado, sí, todo. Me llamó mucho la atención, mirá lo centralizado que está. Cuando voy a Córdoba prendo la radio y la gente en la radio habla como porteño. En Córdoba. No, a ver si estaba escuchando Mateico. No. Los locutores radiales cordobeses hablan en porteño. Y yo estuve averiguando sobre eso, me dicen, no, claro. No, bueno, pero eso es un tema de Lícer. Sí, bueno. Eso ya viene, ya. Eso es como, viste, cuando a mí me dijeron... Pero no, tiene que ver con vos la vas a ser actor, vos también querés penetrar en los grandes mercados internacionales, tenés que hablar neutro. Yo le dije, mira, de pedo que puedo actuar bien. Digo, yo si actúo bien, ¿qué carajo le importa en qué hablo al otro? O sea, el otro se va a emocionar, le van a pasar cosas. No va a estar diciendo, ¡ay! Dijo cometa. Sí. Dijo cometa. ¡Ay, dijo cometa, gordo! ¿Hace cuántos años que estás vos en Buenos Aires? Eso viene de Lícer, ¿eh? Sí, lo sé. Eso, bueno, es peor aún, que, sí, porque no sé por qué es así. Y hablan todos así. Hola, ¿cómo te va? Bueno, mirá, Lotito, denos una muestra de eso. Sí, ya no se puede hablar así porque dicen que engolás la voz y engolazo te echa para atrás. Pero las antiguas sí hablan así. Sí. Sí. Daniel... Y una moderna tiene, pero la moderna. Sí, la moderna es esta, la que te habla así, que hace Daniel. Más sueldo. ¿Qué hace, papá? ¿Qué hace, papi? Claro, así, así cualquier locutor al final. Daniel, volviendo al tema ley de medios, ¿no? Hubo muchos actores identificados, primero un grupo más reducido, después eso se extendió, bancando a la ley. ¿No crees que en algún punto...? No es todo tan simple, es un grupo muy reducido. La verdad que las personas que estábamos ahí, a las cuales yo quiero mucho, sí, la verdad que arriesgábamos mucho. A eso iba, te quería decir, no hay una cosa que, mismo que pasa en los medios con los periodistas, se identifica un actor con determinada posición política y demás, y eso puede afectar a su laburo sin identificar que son laburantes casualmente, que no son dirigentes políticos. Bueno, por eso, nosotros por hablar de este tema no nos pagan. A los políticos sí, los políticos, digamos, tienen... Sí, su carrera. Su carrera, su trabajo. Trabajo. Más que su carrera o su cosa, ¿no? Es su trabajo. Yo siempre digo que... No es gratuito militar. A mí no me pasó que al convertirme en militante me pasaron mejores cosas. Al contrario, entras en una discusión dialéctica, filosófica, con un montón de otras personas, ¿no? Y yo creo que está bueno reconocer de dónde vienen las cosas. Ahora se pierde todo. Yo, por ejemplo, no sé si vieron el homenaje a Néstor Kirchner. Sí. No, increíble. Con Grandinetti. El último. Tengo que ofrecer un sueño. Parece el quinto mosquetero. Pero, ¿te acordás que hacían los mosqueteros? No. Una obra de teatro que hicieron hace mucho. La verdad, yo entiendo, está muy bueno, pero la verdad que nada, no sé. Ojalá que aprovechen este tiempo para militar de verdad. Esto es lo que a lo que me refiero. Yo quisiera verlos. ¿Te pareció militando, un chamullo? Realmente. Pose te pareció. Realmente, entregando el alma cuando le entregamos hace mucho, con Brisky, con Aznares, con Vicente Citolema, con todos los compañeros con los que empezamos a laburar en aquella época. Lo recuerdo a Fito, por ejemplo, también lo recuerdo militando en términos de sus canciones, de sus cosas, de su pensamiento, enfrentando la época del menemismo, cagándonos de hambre, a mí echándome de Canal 7. Digamos, uno pretende encontrar eso ahora, una linda postura de que todos ahora estamos, no está mal, está bien. Para el jefe de campaña es que... Claro. Pero hay gente que aporta desde donde puede, Daniel, también, ¿no? Bueno, pero viste, un homenaje a... Bueno, entonces vamos a dejar la historia de la militancia. No, digo que... No, mira, no, lo que digo él que... Él hace lo que puede. No todo el mundo aporta de la misma manera, no todo el mundo aporta lo mismo. La militancia es la militancia. Sí. La militancia política es algo que existe antes que nosotros, digamos. No es que somos los primeros militantes políticos. A lo que me refiero es que, nada, que a veces es una caricia al alma, viste, reconocer la militancia del otro, ¿no? Yo siempre digo que es alguien a quien yo admiro mucho, que tiene mucho valor sobre eso, es Víctor Hugo Morales, ¿no? Uh-huh. Yo a él lo veo como un militante y una persona extraordinaria que constantemente está tratando de aportar cosas. O sea, esto no para, hay que seguir trabajando. Que tiene unos huevos que le tocan las rodillas, diría Manuel Barrio, sí. ¿No? Diría el Diego también. Sí, vos crees... dos huevos como campana. Claro, no le gustó. Mire la cara de... Son los españoles. Son imágenes que vos arrojás así... Y bueno, vos tenés una imaginación frondosa, sí, claro. Sí. Daniel, vos crees que con... Bueno, la vejez también. ¿La qué? Sí, la dilatación, ¿no? Decir, ay. ¿No? Tenés que saltarlo después, matar a la calle. A ver. Perdóneme. ¿La vejez hace que el huevo se alargue? No sé. ¿Te parece que hablemos de eso? No. Estábamos hablando de la militancia de Víctor Hugo Morales. Y de pronto hablamos de la vejez. No, si crees que de repente... ¿Hubo más agradecimiento o de los medios públicos o quienes convocan actores desde los medios públicos o alineados con el gobierno fueron más agradecidos con algunos que no tenían que serlo tanto y con otros como fueron un poco injustos? Mira, las elecciones y los temas y la militancia generalmente a veces están muy condicionados por los jefes de campaña, ¿viste? Los políticos creen que los jefes de campaña le van a solucionar todo y va a salir todo bien y... Está todo bien. Y realmente lo que pueden aportar los artistas que militan realmente son ideas, y no, ideas renovadoras, como lo hicimos en aquel entonces. De todas las ideas que planteamos, este gran homenaje a Néstor Kirchner es la ley de medios. Nació allí con Néstor. Así que es un gran homenaje para Néstor y para nuestra querida presidenta Cristina, ¿no? Porque todas esas cosas las transitaron juntos. ¿Vos? Imagínese usted que fueron compañeros, compañeros de militancia y a la misma vez una pareja, matrimonio. ¿No? Amor. Daniel, ¿te parece que más allá de la felicidad que nos da el fallo de la Corte, que algún día de verdad se van a terminar por democratizar los medios? Es que eso es el futuro. O sea, se tienen que democratizar los medios como se democratiza todo, porque necesitamos la pluralidad de voces. Necesitamos escuchar qué piensan los indígenas, qué piensa la gente del interior, qué piensa. O sea, dialogar, es abrirse mucho. Mira, digamos, lo que hay ahora es una discusión entre dos partes, ponele 6, 7, 8 y la nata. Ya está, o sea, ¿qué vamos a estar discutiendo hasta cuándo? Entonces me parece que lo bueno ahora es abrir, que todos podamos opinar. Mira, la televisión que viene, si hablamos de televisión, es digital, va a ser digital. Por lo tanto, en vez de tener 30 canales, vas a tener 490. A la misma vez vas a poder dar tu testimonio con un celular. Grabándote con un celular, eso ahora, lo bajás a la computadora porque lo mandás, sí. Eso lo toma, ¿entendés? Es otra la televisión que viene ahora. La gran pregunta es si esos 400 canales van a generar contenidos interesantes como para que miremos todos y no nos sigamos quedando con aquel canal que tiene más plata, que pone... Claro, pero el tema es si los nuevos canales de televisión si van a seguir haciendo, por ejemplo, Cristóbal López con C5N, Spolky con, digamos, yo no sé si ahí hay una gran capacidad de cambios de contenidos. Sí, es cierto, es verdad. Ahora hay que poner contenidos. Pero si hicimos una ley de medios, es porque realmente creemos que tenemos contenidos para trabajar, para trabajar, para experimentar. Yo por lo menos puedo sugerir 40 o 50. A ver, sugerirnos un par. No, no, no. No, la vida se paga. Claro, señor. No vaya a ser, o sea, que le robemos las ideas. No, robarla. No, en mi caso es hermoso. Si me roban las ideas que son nobles y que nos ayudan a todos, está buenísimo. Daniel, hubo críticas desde, en el caso, por ejemplo, de Fabián Gianola, que resonó mucho. Dice Fabián Gianola, ¿viste qué dijo? Y esto viene con todo el tema de todo lo ya, ¿viste? ¿De qué? Y bueno, por eso te digo. Así como te digo, sin desmerecer, vos sabés que yo tengo un gran cariño por Grandinetti. Vos sabés que yo lo quiero como si fuera mi hijo. Y al Airado también. Pero digo, esto abre ya, entonces... Que hable cualquiera. Ya no, ya todo. Claro. Miguel del Selva se gobernó. Claro. O sea, no sé. ¿Qué? Y bueno, pero es la democracia, con sus defectos. Sí, pero ahí vos decís por lo del Cel. No, todavía no, yo no creo que haya llegado un punto donde podamos expresarnos tan libremente, ¿eh? Hay ciertos condicionamientos también que siguen existiendo. Me parece que hay que ir hacia una libertad absoluta. Y tampoco está mal, digo, que cada uno, que bueno, que alguien se presente a las elecciones y las gane, y que eso. Que pasa es que ninguno de ellos a mí me plantean cosas que me mueven la cabeza, que viste, voy a decir, upa, este tipo. Pero te no tenés ninguno que te reviente la cabeza, no, te decía que... No, Diego Capusotto y el Indio Solari, por ejemplo. Que bueno. Algunos son más inteligentes que otros, no sé, qué sé yo. A mí por lo menos me llega. Y de la nueva, te pregunto algo de la nueva resignificación. Saborido, pero que se le ha dado, ponerle, porque también hay algo, hay una resignificación de que se frivolizó, por ejemplo, esta campaña en particular se frivolizó mucho. Poco contenido, se farandulizó. Ya cuando llegamos a Jessica Sirio. Claro, bueno, pero el relato. Ya me quería tirar por la ventana, porque todos sabemos la vida que lleva Jessica Sirio. Sí, bueno, que no. Bueno, que el relator de esto, en algún punto, de toda esta farandulización, fue Fantino. Que el que mejor representó. ¿Qué digo? Eso en algún punto puede decir, bueno, baja el nivel, bueno, no ponen contenidos y más. Pero también le llega a la política al tipo que no ve a Morales Solá, no ve a Van der Kooi, o no ve a Mario Weinfeld, y le llega de otro lado. ¿Vos crees que eso fue virtuoso o que fue defectuoso para la política en general, digo? Yo creo que realmente fue desastroso. Frivolizar un montón de cosas y temas realmente fue desastroso. Hace perder el verdadero espíritu de alguien que lucha por el otro, ¿no? Que quiere lo mejor por el otro. Hay tantas cosas para hacer. Hay tantos niños y niñas todavía que no tienen la posibilidad de, en nuestro país, de tener una vida digna, vista hermosa, ver a sus padres alegres, yendo a trabajar. Hay tanto por hacer. Hay tantos temas que hay que tratar, ¿no? Claro, lo que pasa es que la frivolización en los contenidos, o tal vez más bien en las formas más que en los contenidos... Tal vez, no sé, sí, a mí no me agrada personalmente, pero también entiendo que tal vez hacer que la política, que el discurso, sobre todo en términos de formales, se haya frivolizado un poco, probablemente lo democratice un poco más, no sé, me lo pregunto. No, de ninguna manera, no. Digamos no, que el hombre común accede un poco más a entender la política, no sé. Pero vos ves el hombre común como una persona que no tiene noción o no tiene, digo, el hombre común hoy tiene otra relación con los medios. No solamente ya tiene televisión, sino que tiene internet, sino que tiene celular, tiene Facebook, o sea, en general. Ahora, si lo que va a llegar a aquella persona a la que vos mencionás es, y este tipo porque sale con Jessica Sirio, Claro. Es un bala. Es un sí, bárbaro. Es el 2009, es el votame, votate, no, de Narváez. No, más o menos. No, hubieran volado los cachetazos, hubiera estado Néstor. Y encima nuestra querida presidenta, bueno, que a quien le mando un saludo. Que seguramente nos está escuchando. Sí, le mando un saludo desde acá, hermoso, que la quiero con todo mi corazón. Tampoco puede hacer todo, ¿viste? Porque si no, era como cuando decíamos, bueno, le pedimos a la presidenta una re, ¿viste? O sea, también, ahora, estas son las cosas que marcan la diferencia en la política, ¿no? Lo que es el pensamiento revolucionario que cambia cosas y todo lo demás. Yo creo que ya estamos terminando. Quiero quedarme con un pensamiento de mi hijo, Pedro, 14 años, que dijo, no, sé qué pasa ya, el gordo la nata, bueno, se ríe él con la nata, viste, mucho. Pero me pasaba con 6, 7, 8 que estaba viendo y en un momento me dijo, ya está, cambia, mi hijo de 14 años. Y le digo, ¿qué pasa? Me dice, mira, si se toman en el mismo tiempo la nata y 6, 7, 8 para hacer autocrítica de lo que viven, de sus propios pensamientos, ganaríamos mucho más, sería mucho más interesante. Y la verdad que sí. ¿Tu hijo pensó eso? Sí. ¿Groso tu hijo? Sí, vos estás hablando del programa después, es que no, de las elecciones. Que no hay autocrítica, nadie tiene autocrítica. O sea, son todo, o sea, está todo. Y otra cosa que llega al punto que a veces uno dice, bueno, ya está, qué bárbaro. Yo no sé si no son peores muchas veces los políticos que la gente común, digamos, en términos de razonamiento y de cosas. No llegan a ese tema. No, bueno, nunca hay que aceptar que uno se equivoque. ¿Cómo nunca hay que aceptar que uno se equivoque? Entonces, ¿cómo hace para crecer? Daniel Arauz, así se termina esta entrevista. Bueno. Ojalá hubiésemos charlado un poco más. La bueno. Meto, vinimos directamente. No, en un momento yo remaba, me dio el tipo 2. Berta. ¿Autoplanning? Aquaplanning. Aquaplanning. Berta nos cortó un poco la conversación, hubiese sido más extensa. Muchas gracias por venir, Daniel. Este aplauso para usted. Señora Daniel Arauz, vino hoy. A Mirá Quién Vino. Señores, así se va terminando. Abrazo. Mirá Quién Vino. Capo. Capo. Eso fue para Daniel, ¿no? Sí. Ok. Claro, se sacó los auriculares y recién le dijeron capo. Ponle vuelta. Capo. Ahí está, ¿ves? Eso fue para usted. Chicos, viernes, buen fin de semana para todos. Marcelo Cruz y José Pepe Undiano estuvieron en la operación técnica. Los quiero mucho. En la producción periodística, Rubén Viñoles, Mariana Gutiérrez y Agustín Camisa. Le mandamos un besito a Rubén, que está enfermo. Aquí en la mesa me acompañaron Iván Jagroski. Chao, piba. Pórtese bien el fin de semana. Como siempre. Laura Lotito. Que tengan un hermoso fin de semana. Rolo. Adiós, buen fin de Mendoza semana. Paz, dame el chivito. ¿Sabes? No lo hago nunca. El viernes, domingo, el viernes no, porque el viernes es hoy, quise decir el domingo, te doy dislexia. Domingo de 10 a 12, el fin de la metáfora por esta misma emisora. Muy bien. ¿No cree? ¿No cree? No cree. Bien, buen fin de semana para todos.